Hola gente amante de la música. Bienvenidos a este tercer episodio, a través del cual vas a entrar en un viaje lleno de recuerdos musicales de los 80s y 90s. Podrás disfrutar de clásicos del pop, en sus versiones remix, al puro estilo de DJ Acme. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Yeah. I'm Zombie.

necessary. They can only do harm. ON Beat Radio Show. Radio Show with DJ Akin. DJ Acme espera que estés disfrutando y te invita a que lo sigas en sus diferentes redes sociales, que las puedes ver en la descripción del video. Además, podrás encontrar el tracklist. Y si te gustaría descargar este set, también lo puedes hacer. show with DJ Acme. Deep inside. ON Beat Radio Show. Radio Show. With DJ Acme. Acme. Practice, but groove. She can't. I thought this is something I really want to share. don't need no thoughts control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. DJ Acme se despide y espera que haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.